compañeros del movimiento político en marcha patriótica. El 9 de abril, día en que los colombianos de las distintas y más recónditos lugares de la patria, en forma masiva, nos hemos hecho presentes en Bogotá para manifestar nuestro apoyo a los diálogos en la búsqueda de una solución política y abogada al conflicto de sistema que vive el país. Nosotros, el Movimiento Nacional Palestino, conformados por la mayoría de los presos que nos encontramos recluidos en las cárceles y penitenciarías de la nación, manifestamos también nuestro apoyo incondicional a esta noble, justa y anhelado objetivo. A los colombianos presentes hoy aquí y al pueblo colombiano en general, les informamos que el día de hoy, al igual que el miércoles y jueves de esta semana, los presos organizados en más de 35 centros carcelarios estamos adelantando una huelga de hambre de 3 días en la que exigimos que decrete la emergencia social carcelaria que permitan solucionar los niveles de hacinamiento, que se convoquen a mesas de trabajo con participación de los internos en la búsqueda de soluciones a la problemática carcelaria y que también se le dé participación a los internos en la discusión a la reforma del actual Código Penitenciario 65 del 93 para el actual que cursa en el Congreso. Compañeros, desde ya, el movimiento preparado en su conjunto y con participación de ustedes en marcha patriótica, siempre contará con nuestro apoyo y solidaridad. Desde estos sitios, verdaderos antros del olvido y de desatención del Estado, da nuestra voz de ánimo, aliento y solidaridad. Compatriotas de ustedes, presos de Colombia, Movimiento Nacional Carcelario, 9 de abril del 2013.